No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Desde noviembre, los arbustos de la flor de Cuetlazóchitl comienzan a llenarse de color. Un rojo intenso ilumina el ambiente y se alegran los jardines que tienen la suerte de contar con alguna de estas bellezas. Pocas veces nos hemos puesto a pensar que uno de los símbolos universales de la Navidad es de origen mexicano. Sí, te estoy hablando de la flor de Nochebuena o Cuetlazóchitl, que es el nombre con el que se le conocía en tiempos prehispánicos. Esta palabra significa flor que se marchita, aunque hay quienes dicen que también podría significar flor de cuero. En otros países se le conoce como flor de Pascua, flor de Navidad o pastora, y en Argentina le llaman estrella federal. Es la planta en maceta más vendida en todo el mundo, pero tiene su origen genético en México, muy posiblemente en la región en la que colindan los estados de Morelos y Guerrero. La doctora Laura Trejo Hernández, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, ha identificado 11 variedades silvestres de esta planta en México y ha confirmado que solo crece espontáneamente en nuestro país y en algunas partes de Guatemala. Para los mexicas, esta flor era un símbolo de renovación y nueva vida y se cultivaba en los huertos familiares. De manera simbólica era entregada a los guerreros después de las batallas y su color rojo se asoció con la nobleza porque era el emblema del poder. Era apreciada por sus usos medicinales, entre los que se destacan la atención de las enfermedades de la piel y la estimulación de producción de leche en las mujeres que estaban amamantando. Se cultivaba también en los jardines de Moctezuma en Huaxtepec y al gobernante le admiraba la manera tan singular en la que sus hojas tomaban un fuerte color rojo desde finales del otoño. Esto es algo muy interesante. Fíjate bien y te darás cuenta de que lo que pensamos que son las flores en realidad son hojas que han cambiado su coloración. A estas hojas se les llaman brácteas y forman una corona que rodea a las verdaderas flores, que son esos pequeñísimos botones amarillos del centro. Los frailes franciscanos, después de la conquista, observaron que las flores de Cuetlazóchitl eran ofrendadas a la diosa Tonantzin y las dedicaron a la Virgen María. Pero, una Navidad, muy pocos años después, adornaron con ellas la capilla de Taxco y desde entonces comenzaron a asociarlas con esta festividad. La flor salió de México en el siglo XIX, con el primer embajador de Estados Unidos que tuvo nuestro país. Se llamaba Joel Roberts Poinsett y se interesaba en la botánica. En una ocasión en la Sierra de Taxco, vio un arbusto de Nochebuena floreando y le encantó. Cortó algunos esquejes, los cuidó y los llevó a su casa en Carolina del Sur, donde comenzó a cultivarla. Esta es la razón por la que en Estados Unidos a esta flor se le llama a veces poinsettia. Las variedades que se cultivan hoy en México son muy hermosas y los agricultores junto con los biólogos mexicanos logran recuperar los registros de algunas de estas especies. El 8 de diciembre se ha declarado el Día Nacional de la Nochebuena y se busca que la UNESCO la reconozca como un símbolo de paz. Disfruta con orgullo las Nochebuenas mexicanas. Recuerda siempre que son uno de los más bellos regalos que México le ha dado al mundo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.